Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 7 de mayo a las 19:30 se presentará el grupo Voz Mestiza en la Iglesia de la Atahualpa, en Quito. Esta agrupación surge con el propósito de exponer la enorme riqueza sonora que se ha generado en América Latina tras el encuentro de las diferentes culturas desde la época colonial. La fusión de elementos tradicionales y modernos ocurridos en el ámbito musical, sonidos, ritmos y letras que nos representan y forman parte de lo que somos, constituyen la base del repertorio en cada recital que brinda el grupo. Sus integrantes son Paula Herrera, vocalista, Juan José Almeida, pianista, y Esteban Rivera, bajista. Internacionales. Buenos Aires. La Bienal de Artes Visuales de Suramérica, proyecto que incluye a 12 países de la región, se abrirá de forma permanente en el Centro Cultural Néstor Kirchner de Buenos Aires a partir del 2017. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, de visita a la capital argentina, señaló que será una bienal de bienales regionales con 12 curadores de la región nombrados por los países de UNASUR. Entraría a jugar dentro del circuito de bienales internacionales como las de Shanghái, Venecia y San Pablo, y sería una plataforma de artistas sudamericanos y artistas de la cultura que se mueven alrededor. Además, sería un verdadero taller de creación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.